Edad mediática. Servicios previos al juicio en Morelos y periodismo judicial. Marco Lara Clar. Las medidas cautelares en libertad destacan entre los aspectos procesales del sistema de justicia penal que peor prensa tienen. Los periodistas formados en el obsoleto modelo penal inquisitorio, o sea, todos los que hoy ejercemos el periodismo policial y judicial, armónicos con policías, fuerzas armadas y ministerio público, que son nuestras fuentes privilegiadas de información, en general consideramos que si una persona imputada de delito no va a la cárcel, entonces su delito queda impune. Presumimos la culpabilidad de los ciudadanos detenidos y sometidos a proceso y no su inocencia según dicta el artículo 20 constitucional en lo relativo a las garantías de las personas acusadas de haber delinquido. Y si para nosotros todo detenido o procesado judicialmente es un criminal que siempre niega su delito, en consecuencia consideramos que no tiene por qué gozar de los derechos a la presunción de inocencia, la defensa y la libertad. Si no fuera por el daño social que producimos con los juicios mediáticos, tendría su vis cómica el que a nuestros ojos sea cuando menos sospechoso todo aquel imputado que sea, dice, inocente. Por algo lo detuvieron, solemos decir. Chango que me presenta el Ministerio Público, chango que exhibo, desafió durante un taller un colega de Mexicali. El que uno acepte o niegue haber cometido el delito del que se le acusa determina su culpabilidad o inocencia. ¿No es acaso el Ministerio Público el responsable legal de demostrar científicamente y con independencia de lo que yo diga que estoy vinculado o no a los hechos constitutivos de delito que se me atribuyen? En caso de ser detenido y acusado, ¿qué periodista renunciaría a ejercer sus derechos a ser considerado inocente, guardar silencio, negar la imputación, defenderse y ser liberado condicionalmente? ¿No es el juez quien tiene el monopolio de la verdad judicial al margen de lo que el imputado diga o deje de decir según es su derecho procesal? ¿Es tan de sentido común que el que propongo parece un debate ocioso y hasta oligofrénico? Pero no lo es, porque los periodistas, azuzados por nuestros medios, nos empeñamos en despedazar todos los días la reputación y dignidad de ciudadanos a través de los tribunales paralelos que montan policías, militares y procuradurías, o basados en imputaciones que hacen criminales sin ton ni son, sin más prueba contra cualquiera que sus palabras, estampadas en mantas, redes sociales o expedientes. Es cierto también que la ineptitud y corrupción del sistema penal inquisitorio nos da desconfianza a los periodistas como al resto de los ciudadanos, en parte porque muchas veces el juez impone la medida cautelar a un detenido sin reglas claras y transparentes, amparado en la secrecía, presionado por el Ministerio Público y movido por el soborno. El sistema de justicia penal acusatorio que se halla en proceso de implementación en México desde junio de 2008 y que deberá concluir según el mandato legislativo en junio de 2006, no es una panacea, pero tiene componentes que pueden contribuir al cambio. Entre la sucesión de audiencias públicas de que consta el nuevo proceso acusatorio adversarial, destaca la de imposición de la medida cautelar en la etapa previa al juicio propiamente dicho. Ahí, a la vista del público y atendiendo los argumentos del Ministerio Público y la defensa, el juez de control de garantías impone la medida cautelar al acusado, genéricamente privativa o restrictiva de la libertad. Es decir, decide si éste seguirá su proceso en prisión preventiva o bajo condiciones de libertad. Ahora bien, persiste un problema. ¿Cómo sabe el juez si alguien, atendiendo a las reglas de Tokio, pone o no en riesgo a la víctima o a la comunidad o la continuidad del proceso y con base en eso debe ser encerrado o puesto en libertad condicional? Si el delito es grave y el imputado reincidente, el juez la tiene fácil. La ley le impone dictar prisión preventiva. Pero en el resto de los casos podría cometer una arbitrariedad, confinando a prisión injustamente a una persona o liberándola sin certeza. Lo que necesita es información veraz que dé certidumbre a su decisión en lo tocante a la medida cautelar, y para eso existen en los sistemas de justicia democráticos los servicios de evaluación y supervisión de medidas cautelares que mediante una investigación proveen a las partes y al juez de la información socioambiental de cada detenido, de modo que aquel opte por la medida cautelar que más convenga a la víctima y a la comunidad, afectando lo menos posible los intereses del imputado. Pues Pues bien, hoy se inaugura en Cuernavaca la unidad de medidas cautelares y salidas alternas para adultos del estado de Morelos, que tendrá esa función. Diseñada con la asesoría técnica del Instituto de Justicia Procesal Penal de Open Society Justice Initiative y fondos del Programa de Seguridad y Justicia de USAID, constituye un hito en América Latina. Si los periodistas policiales y judiciales queremos informar verazmente a la comunidad y contribuir a que el sistema de justicia penal sea transparente, eficiente y justo, vigilemos que esta unidad funcione, en vez de seguir anclados en la lógica medieval de que todos los ciudadanos somos, al final, sospechosos. Colegas, pongamos manos a la obra.